your mama. She, I'll take care of you. Last wife, last your son. Stay, I drink until morning comes. But yeah, well, kill Pope, I do. Better go back to your mama. She'll take care of you. Country girl, take my hand. Lead me through this deceased land. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, esto es Letter Sermon Radio, episodio 22, y ya pasamos a Star Wars, ¿por cuánto? Ay, es muy difícil la cuenta. Es una cuenta que hay que hacer. Encuentro 16. 16, esto es un éxito rotundo. Mi nombre es Santiago G, soy parte de este triunvirato que los va a estar acompañándolos, y las, por supuesto, pero, como bien dije, somos un triunvirato y a la izquierda está la persona que irradia la luz que nos incandila en este estudio, el doctor Manuel M. El celular prendido. Buenas noches a la oyentada, bienvenidos a la edición número 22 de Letter Sermón Radio, en vivo por Radionauta. Y si me permitís, Santo, lo voy a presentar a la persona que tengo enfrente, o sea, a tu derecha. Ajá. Que es nada más y nada menos que Tristán B. Buenas noches, Tristán. Buenas noches, oyentada, buenas noches, compañeros. ¿Se hace la imagen de cómo es el estudio, por cómo decimos, a la derecha, enfrente? Sí, también aclarar que esto es anfiteatrado, sí. Y que hay gran cantidad de público. Sí, gran cantidad de público llegó hoy. Por suerte han terminado las vacaciones y han dejado de ver niños, esos, ¿no?, niños insoportables que venían con sus globos pidiendo por el sapo Pepe, y nosotros explicándoles que acá estamos tratando de analizar la realidad nacional, internacional e interplanetaria. Claro que sí. ¿Cómo que no? 2006. Muchas caras que vi en el programa del domingo de la Nata, me preocupa. Mucha gente de la UADE está llegando con sus camisas celestes y rosas. De la marca de la L y la G, que no vamos a decir. No, no podemos pasar chivos. Yo tuve un problema. En principio es importante que nos ubiquemos en tiempo y en espacio. 2007, y hablando de tiempo, este es el clima, Tristán B. Hoy está, en este momento está nublado con niebla en la hora anterior. ¿Esto es la información oficial? Ajá, ¿le creemos a la información oficial? ¿Qué significaría niebla en la hora anterior? Que hubo niebla en la hora anterior. Exactamente. O sea, así como suena. Pero no sé por qué les parece tan importante decirlo. Porque... No, bueno, porque se están atajando mucho porque la gente desconfía de los datos oficiales, en todo sentido. Entonces quieren poner más. Hacen 13 grados 8, una visibilidad de 1,5 kilómetros. Nada. Muy poca, porque hubo niebla en la hora anterior, así que algo de niebla puede llegar a quedar. Ciudad gótica, total. Yo siempre la mitad, o sea que 7, sí, pues 0,7 en... kilómetros. Sí. 7,4. Una humedad relativa récord mundial de 100%. Ahora entiendo todo. O sea, lo que antes era aire, hoy en día es agua. Nunca va a haber, por ejemplo, 101%. No, no se puede. Porque estaríamos adentro de una pileta. Héctor Pascal, si te escuchara decir algo así, se muere. No, me parece que se está revolcando en su tumba. ¿Dice Héctor? Hablando de Héctor Pascal, hay una presión de 1012,8 Héctor Pascales y un viento del sudeste que sopla a 13 kilómetros por hora. Del sudeste. Manuel M, por favor, Héctor, no lo había dicho, las vías de comunicación con suma urgencia para que la oyentada empiece a comunicarse insistentemente. Sí, sí, insistentemente nos pueden buscar en las redes sociales. Estamos en Facebook, somos La Tercer Monde, Pequeño Burgués Ilustrado, que se escribe La Tercer Monde con E al final, pero se lee como La Tercer Monde. Muy bien. Lo mismo para Twitter, nos buscan, somos @ sí, @ La Tercer Monde, y valgue la misma aclaración. Valgue. Valgue la misma aclaración. Se escribe Le Tercer Monde, pero se pronuncia Le Tercer Monde. También nos pueden llamar por teléfono al teléfono rojo de Olga Vázquez, cuyo número es 512-1690-0221 si estás afuera de La Plata. Y le podemos decir a la gente que deje de pedirnos empanadas, que el número de la pizzería es otro. Sí. Acá, por cuestiones que tengan absoluta referencia con la radio. Aparte, sepan que está todo mal con la pizzería. Igual, no sé, capaz que podemos armar algo. Una cooperativa. Acá pasa en nosotros no podemos porque tenemos jefe, chicos. Nos encanta tener patrón porque eso nos organiza un montón. Tenemos salario, tenemos... Sí, salario más o menos. Chicos... A vos porque te pagaron las vacaciones. Ya hablaremos de esa cuestión, pero antes vamos a darle un comienzo oficial diciendo que está Aymar en la operación y en la producción, Tomás R. desde el exilio, Esto es Le Tercer Mon, episodio 22, y no te podés mover de ahí porque tenemos un montón de cosas para vos. Le Tercer Mon Radio, el queme semanal. Grave, a brave son who gave his life to save a slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. New love, a boy and girl, the talking new words that only they can share in new words. A love so strong it tears their hearts to sleep through the fleeting hours of morning. Love is careless in its choosing, sing over across a lady. Love descends on those defenseless. The word untold of love, and how my God on high is all love. The reaching up my loneliness evolves by the blindness that surrounds him. Love is careless in its choosing, sweeping over. Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. Pasaba David Bowie. Pasó corriendo. Con Soul Love. Que es amor del alma. Qué temazo. Qué temazo. Qué, ¿no? Qué grasa que suena en castellano. Suele pasar igual, ¿eh? 2014. Llegaron un montón de saludos a la radio, a nuestro buzón con forma de banana. Entre ellos, el primero, Horacio Rodríguez Larreta. El Guasón Larreta nos mandó unos claveles amarillos con frases de autoayuda que nos encantaron. Dice que escucha una versión comprimida del programa en las reuniones de gabinete del gobierno de la ciudad porque quiere conocer qué cosas le interesan a la juventud apolítica que nos escucha. Nos recordó que si tenemos algún problemita con los muchachos y las muchachas de la Cámpora, llamemos al 0800 que nos atiende él personalmente. Ay, me encanta el Guasón Larreta. Larreta es otro ejemplo de milagro político. ¿En qué sentido? Igual todos ahí son... Sí, pertenece a una generación que es un milagro político. Básicamente porque no tiene ningún tipo de virtud. No, pero no. Tiene una cara que espanta. Sí. Recuerdo el Guasón. En aquel momento cuando estaba la interna entre Larreta y Michetti, que él contaba que en la psicóloga él decía, yo quiero ser presidente. Y que la psicóloga le decía, bueno, pero paso a paso, tenés que esperar, no es tan sencillo. Pobre, ojalá. Hay que tener ambición también para estar en política. Me parece bárbaro, que apunta de máxima. ¿Quién no quiere ser presidente en realidad? Un yo horizonte. Quiero ser presidente. Yo no sé si quiero, Yo sí. No, yo ni en pedo. Presidente de un club vecinal, a lo sumo. Y poder ponerle LTM a las camisetas del equipo de fútbol. El sueño de todo pibe, ¿no? Más saludos, claro. Steve que sí. Jobs, desde Ultratumba. Un saludo. El correo internacional funciona medio mal y parece que la carta que nos envió... Ah, mira, yo por no leer está todo... Está explicado. Sí, yo leo mal. La carta que nos envió el pelado de Apple, otro pelado más, llegó medio tarde. Dice que nos invita a tomar la merienda a su mansión en Silicon Valley. Y ahora no sabemos si mandarle un mail a la viuda para averiguar si la invitación sigue pendiente o no. Saludos de Ultratumba, Steve. Steve. Qué grande Steve, ¿no? ¿Por qué? No sé, todo el mundo dice que es un capo. ¿Leíste el libro? No, ni pedo. No, bajo ningún punto de vista. ¿Quién puede leer ese libro? ¿Quién puede comprar ese libro? Y un montón para sí de mismo. Gente. Bueno, pero... comprar para regalar a alguien que no sabes qué mierda darle, para... pero el libro de Steve Jobs. Hablando de Steve Jobs, hay como una generación de nerds que hicieron historia que por ahí ellos podrían ser nuestro horizonte. Sí. Nuestra utopía. Yo quiero ser como Steve Jobs. No, bajón. Con esas poleras negras. Tengo una polera negra, la podría usar. Me quedó viví los 90, chicos. Bueno, se parece a Rodo Steve Jobs. Sí, un poquito. Rodo es nuestro operador exiliado. Más saludos. Si ven por la calle algún pelado parecido a Steve Jobs, le gritan Rodo. Nos llegó un saludo del querido Gonzalito de CQC. Recién llegado a los Juegos Olímpicos, el histórico periodista argentino nos comentó vía mail que nos escucha siempre para inspirarse y también de paso aprovechó para cancherear con nosotros diciendo que si nos cabe, capaz que nos manda alguna minita para que, comillas, citado del mail, deje de haber tanto olor a huevo en la producción del programa. Bueno, sos medio Gil Gonzalito. Qué gomazo. Qué gomazo, el chico es de Balcarce. De Balcarce. Es bonaerense. Gomazo. Y igual. Hoy lo estuve buscando en Wikipedia porque como mandó un saludo me puse a mirar. Tiene 40 y pico años el ladrón, no es ningún pibe, es un chanta, nos cae como el orto. Convengamos también que probó la conducción y la verdad que era de madera terciada y tuvo que salir rajando de vuelta a la calle porque tampoco tiene mucho talento para hacer alguna otra cosa. Bueno, chicos, le mandamos saludos. No estamos en la sección, le decíamos la muerte que va a venir más adelante, pero no. Es un gomazo, posta que se lo merece. Llega el momento de esa sección que nos encanta porque la gente puede opinar. Semana récord la semana pasada. Sí. ¿Qué pasó? Que no sabemos qué pasó, pero hubo 40 y pico de me gustas en la foto de Rukauf, si no me equivoco. Pero era otra sección. Ah. Pero era una foto también. Bueno, en principio podemos decir que esta persona es una persona de la cual mucho se habla y no todos sabemos bien de dónde goma salió, más allá de aquel escándalo mediático de hace ya año y medio, dos, que tanto nos enseñó acerca de la diplomacia internacional, tanto nos enseñó a desconfiar de nuestros gobernantes y de los gobernantes ajenos, y tanto nos dio ganas de meternos en las embajadas a ver de qué goma se está hablando, ¿no? Sí, diplomacia del siglo XXI, ¿no? Porque esto en otras épocas no era posible. No. Por la cuestión tecnológica, etcétera. Estamos hablando de, ¿quién sino? De Julián, y quiero que pronuncie Tristán el apellido porque lo hace muy bien. Assange. Le mete una nasal parisina interesantísima. ¿Qué sabemos de Assange, Manuel M? Sí, Assange, su nombre completo es Julián Paul. Es australiano y tiene 41 años, como Gonzalito. Estudió física y matemática en la Universidad de Melbourne. Es de oficio programador, periodista y activista de internet. ¿Vos qué sos de oficio, Manuel? Yo soy de oficio programador, periodista y activista de internet. Pero no soy Julián Assange, para la gente que pregunta. Hay los primeros llamados empezaron a preguntar acá si ¿qué sos de Tomás Assange? ¿Tomás Assange? Assange. Parece que Julián Assange aprendió a usar la computadora desde chiquito. Era miembro de un grupo de hackers llamado Subversivos Internacionales. No, un aplauso a ese nombre porque la verdad apuntaban alto. Creatividad total. Por lo que en 1991, cuando tenía apenas 20 años, la Policía Federal Australiana, la famosa PFA, asaltó en su casa de Melbourne. La PFA, la famosa PFA. Y lo acusó de 24 delitos informáticos. Como programador se dedicó a producir software libre que facilitó la protección de datos sensibles e importantes de muchas organizaciones de derechos humanos del mundo. Sí, en 2006 fundó, y por esto es famoso, Wikileaks, sitio del que es director y principal portavoz, y afirma desde que desde Wikileaks han publicado más documentos secretos que los que se han conocido a través de toda la prensa escrita mundial. Qué bárbaro. La verdad que es un logro. Esto yo lo leía hoy y suena como que se agranda, pero él dice, no lo digo para agrandarme. Lo digo porque para demostrar que en la prensa no se ocupan un carajo de investigar estas cosas y yo soy el único que lo hace y soy un capo. O sea que en realidad sí está agrandando. Está agrandando un poco. En 4 años de actividad, Wikileaks difundió los diarios de guerra de Irak y Afganistán. También difundió un video en que se ve un helicóptero norteamericano asesinando civiles iraquíes y miles de cables diplomáticos a las embajadas estadounidenses, provocando escándalos internacionales y dejando a Estados Unidos muy mal parado frente a la opinión pública internacional. Yo me acuerdo cuando pasó esto de Wikileaks, que yo dije, listo, se va todo al recarajo, se viene la revolución, y no pasó nada. Los trotskistas se ilusionaron tanto en aquel momento, dijeron, se cae el capitalismo, se cae, y no se cayó, pero sí nos enteramos un montón de chusmeríos muy interesantes, sí. Como aquella reunión en la embajada de Estados Unidos en la cual Macri hablaba de que a Cristina tiene los días contados, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la cual también pidió información sobre a quién poner supuestamente en la policía metropolitana y le recomendaron al Fino Palacio. Confiable la... No, bajada. Claro, pero ¿qué te van a decir? ¿Poné a Pérez Esquivel? No, chicos. Hablando de Pérez Esquivel, le mandamos saludos a la gente de La Pulseada que nos ha dejado acá la revista del mes pasado. No sé qué quieren decir con eso. Un claro mensaje mafioso. Es un claro mensaje. Tenemos que decirlo, es un mensaje mafioso de acá de la... La gobernación de Olga Vázquez, que nos deja revistas de nuestros competidores, ¿no? Para decirnos como que son mejores, salen en papel. Es importante, onda? Volviendo, perdón, a Assange, que Sarah Palin, ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, declaró que Obama debería perseguir con el mismo rigor que a los miembros de Al-Qaeda a Assange. Diversas figuras mediáticas norteamericanas pidieron que sea ejecutado. Sí, hablando de Pérez Esquivel. Hablando de Pérez Esquivel, que estaría defendiendo a Assange. Y podemos contar también que Bradley Manning, que es el pibito de 24 años del ejército norteamericano que filtró varios documentos a Wikileaks, es el que les pasó toda la data. Se encuentra encerrado y aislado en una cárcel de Virginia, aguardando un juicio marcial en el que podría recibir una condena de hasta 52 años de prisión o la pena de muerte directamente. Según su abogado, Manning está encerrado en su celda 23 horas al día, sin almohadas, sábanas o objetos personales. Le quitaron los anteojos que necesita para ver y solo le permiten usar ropa interior. Qué bajón andar sin almohada. Sí. El Comité contra la Tortura iría a visitar al pibe. Se me ocurren muchísimos chistes tan castigo. Desafortunados que me parece que deberíamos seguir al próximo ítem. Sí, el 21 de agosto de 2010 en Suecia se ordenó su detención por violación, abuso sexual y coacción. El presidente sueco lo consideró culpable en un discurso público. Quiero contar un dato. A ver. ¿Por qué la carátula de coacción? A ver. Dijeron que, a ver. Que tuvo sexo con una chica. A ver. Sí. Y que en el acto sexual... Él apoyó todo el peso de su cuerpo sobre la chica. Basta, porque ya sabemos cómo terminamos cuando empezamos a hablar de estos temas. Lo cual fue cartulado como coacción, porque la chica no podía salirse de abajo. Es muy flaquito igual él. Assange. Medio extraño todo. Quiero un separador que diga Assange. Sí, hoy es noticia. Bueno, Suecia pide que se lo extradite para ser juzgado allí, pero... Perdón, me quedé pensando que el presidente sueco... No puedo dejar de pensar que andan suecos. No, como... No. Como los de las Olimpiadas de Bermudas. Claro. Que entraron en Bermudas. En Bermudas, claramente. Es como si nosotros viviéramos en Musculosa. Coherencia. Bueno, ¿qué querías decir, Manuel? Decirlo vos. No, Assange. Porque eso, Suecia pide que se lo extradite para ser juzgado allí, pero... Assange. Teme que de Suecia lo extraditen a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por espionaje y traición, lo que podría significarle la pena de muerte. Y hoy, 16 de agosto de 2012, perdón por gritar, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, anunció que su país decidió otorgarle el asilo político a Assange. Assange. Que se encuentra refugiado dentro de la embajada ecuatoriana en Londres. Ahora están viendo cómo llevarlo desde la embajada hasta Ecuador sin que lo detenga la Scotland Yard, que rodea el edificio de la embajada y hasta amenaza con asaltarlo para llevarse a Assange. ¿Qué película? Es una película. Es tremendo. No, me imagino, esto sí es interesante. Y miren por favor la foto. Que reparemos, sí, la foto ya está subiendo en Facebook. Que pensemos tal vez las opciones con las cuales Assange puede salir de la embajada sin ser tiroteado por Scotland Yard. Sí. Por ejemplo, desintegrarse y volver a integrarse en Ecuador. En el Papa Móvil. En el Papa Móvil, otra opción. En helicóptero. En helicóptero, otra opción. Por túneles subterráneos. Disfrazado de Margaret Thatcher. Disfrazado de Correa. Cuando pasa una maratón por la puerta de la embajada, meterse como uno de los corredores. Pero como una delegación, la delegación de Ecuador de los Juegos Olímpicos. Ven, miren, y ellos todavía pensando, chicos. Acá los ecuatorianos son medio lentos, ¿eh? Sí. Nosotros se la sacamos, ¿sabes cómo? Hay una foto de Correa en cuero que es muy fuerte, está circulando en internet, la podemos poner un día para hablar un poco de banalidades alrededor de cuestiones políticas profundas, como lo hacemos siempre, lo bancamos a Correa, le mandamos un porta a Correa en cuero. Chicos, Correa en cuero, lo que viene, muy pronto en Le Tercer Mon Radio vas a ver eso que la UNASUR quiere esconder. Correa en cuero. Bueno, un saludo para Julián Assange, ojalá que les salga todo bien, y también para Ricardo Patiño. Sí, y decirle que nos traiga cosas del free shop a Assange. Chicos, si viene a Ecuador, ¿no podemos hacer un corredor a través del cual Assange pueda caer a La Plata? Podemos. Que por favor empiece a sacar los cables secretos de Bruera, de la gestión de ALAC. Y llenamos las paredes de La Plata con grafitis que digan bienvenido Julián. Bienvenido comandante Julián. Sí. Y agregamos abajo, basta de perseguir a Quebracho. Sí. Para solidarizarnos con su campaña nada más. Vamos a esta sección que a mí me encanta y sé que al doctor Manuel M. le gusta más. Me fascina. Estuve mirando los reportajes de Estelita, que es un personaje de ella y Mamón. No sé si lo conocen, hace entrevistas todas las semanas, no pertenece al Under. Bueno, y él es el que entrevista a los famosos y los famosos le cuentan si se pajean, si cosas interesantes. No. Bueno, esta semana estuvo Graciela Borges con cuestiones muy, muy interesantes. Bueno, pero Borges respondió si se pajea. Sí, dijo que no. Y también dijo que la anguila Gutiérrez le dicen anguila porque era flaquito y alto. Eso es mentira. Bueno, chicos, me encanta cuando nos ponemos chavacán. Le creo a Graciela Borges. Tengo ese problema. Está bien. Los mejores amigos de Graciela Borges son Antonio Gasalla y Martín Bossi. ¿Entendés? Sí. Eso es Graciela Borges. ¿Qué tiene que ver? ¿Podemos ir a...? No, quiero volver a quiero ver cómo entras, cómo enganchas. Sí, hay una relación. A todo esto quiero decir también que lo que aceptó Graciela Borges en esa entrevista, y por eso es histórica, es su affair con Paul McCartney. Tuvo un affair con Paul McCartney allá en los años 60. De pibe, sí. Bueno, y Estelita tiene una pregunta al final que es, ¿a quién le deseas la muerte? ¿En serio? Se lo juro, chicos. ¿Se la deseó a Julián Weich? No, ella dijo que le desea la muerte a los fascistas. Me encanta. Sí, me encanta cuando lo pronuncia. A la cámpora, quiso decir. Cuando lo pronuncia con CH, me gusta. Fascistas. Assange. Bueno, vamos a dedicarle la muerte a una persona que quiero agradecerle a la producción, porque la verdad que es una persona que yo realmente detesto. Me genera, arcada. Arcada. Sí. Vos me lo nombrás y se me viene el bolo alimenticio para arriba. Y todavía porque no vino la Comisión Provincial por la Memoria, porque si no tendríamos que cambiar el nombre a Perpetua y Efectiva. También. Pero bueno, seguimos deseando la muerte hasta ahora, hasta que venga Pérez Esquivel. Sí, Julián Weich, qué tipo detestable. ¿Ya está subida la foto? Sí, pero me confundí, la subí desde mi Facebook personal. No, Tristán, no, eso resta para la imagen de la empresa. Estás revelando tu apellido. Está funcionando mal el Facebook y no me deja cambiarlo. ¿Qué? Bueno, Julián Weich, si no lo conocen, la oyentada, es conductor de televisión y actor argentino. No entiendo por qué actor no está entre comillas. Insoportable, pelotudo. Comenzó su carrera televisiva en la banda del Golden Rocket, programa histórico, semillero de estrellas, de grandes productores y de gente muy goma. Desde el 96 hasta el 2002, Assange condujo un programa histórico de los medios audiovisuales argentinos, Sorpresa y Media. ¿Quién no lagrimió con Sorpresa y Media? Lacrimógeno total. Sí, saltaba un gas por abajo del televisor que inmediatamente te hacía lagrimar. Recuérdenme porque no me acuerdo bien. Sorpresa y Media, la idea era que alguien... Hay una sorpresa y una media sorpresa. Te cumplo el sueño, por ejemplo. Pero no, me estoy confundiendo con, creo, con Gente que busca gente. Es muy parecido, es muy de la época. Porque por lo general las sorpresas eran reencontrar gente con gente. O que, por ejemplo, a vos te hubiesen hecho encontrar a Yuri Gagarin, ponele, que es tu ídolo. Entonces... Ponele, la sorpresa era que te llevaban a Yuri Gagarin al estudio Sorpresa y Media, o te llevaban a vos a la Unión Soviética para que lo conozcas a Yuri. Y la media sorpresa es que, por ejemplo, te regalan una maqueta de la nave de Yuri. Claro, o que Yuri te escupe. Dice, y esta es la media sorpresa. Y te gargajea. Y vos decís, gracias, Yuri Assange. Que vuelva entonces Sorpresa y Media. Hay uno, sí, bueno, ahora está haciendo uno que es muy parecido. Los domingos también, pero sin el éxito arrollador de aquel tanque noventoso. Entre 1999 y el 2000, este muchacho, no Yuri, sino Julián Weich, condujo junto a Araceli González ese memorable programa de juegos en un fuerte medieval ubicado en medio del océano, Fort Boyard. Como Assange. Que confundía y asustaba a todos los niños y niñas del país. Había que encontrar llaves para llegar a la sala del tesoro. Un gordo que le pegaba a un gong gigante y la dama del fuerte. Quiero decir que me acuerdo claramente cuando decían: tenés mucho tiempo para agarrar la llave, tranquilízate, porque eran prendas, estaban en una habitación y tenían que salir antes de que termine el tiempo. Tenés mucho tiempo, calmate. Salí. O sea, y la persona que estaba entre arañas decía, la puta que te parió, ¿entendés? Me dijiste que tenías un montón de tiempo. Y había arañas en el cuerpo, o sea. Claro, había enanos, pelados ellos, y también había una persona que estaba en una torre, que era como una doncella, que si no le respondías bien te decía, todo muy lindo, pero esta llave se va al mar, decía, y la tiraba. Y él es la dama del fuerte. La dama del fuerte. Yo estuve buscando videitos, increíble ese programa, y el que dice acá que... confundí, asustaba a los niños, en realidad estoy hablando de mí. Porque no... ¿Qué fue? Me daba miedo este programa. ¿Te daba miedo? Yo pensé que vos asustabas a los niños. No, Fort Boyard. Un pasado muy oscuro, Tristán. Es un fuerte en el medio del océano con Julián Weich y arañas. No está bueno. Sí, pero digamos que en los 90 te podías ganar 13 millones de dólares en ese fuerte. Y te podías comprar 6 fuertes y tener tus propias arañas y Julián es Weich. Y a ir a Miami con esa plata todas las veces que vos quieras. Julián grita como un enfermo y nadie quiere escuchar su voz por más tiempo que 4 segundos. Sí, una vez le rompió la cabeza de un pelotazo a un nene en vivo y en directo. El mejor día de mi vida. Como Mariana Fabiani. Mariana Fabiani. Estoy atravesado por la televisión argentina, qué tremendo. Assange. No, basta. Okay. Julián Weich siguió su carrera estelar en Expedición Robinson y luego en Trato Hecho, un programa pelotudo de preguntas y respuestas, creo. Sí. Expedición Robinson, primer reality argentino, según los libros de historia, según la nueva Larús ilustrada, está Julián con Piqui Talarico, Diego Garibotti. Hoy son 4, mañana serán 3. Sí, hay una escena que es increíble, romántica, que ellos tenían que correr atados a un elástico y agarrar estacas. Y Piqui Talarico dice, la deja como diciendo, agarrala vos la estaca. El otro era un negro pobre el que competía. Y Piqui lo único que quería era ser actriz. Entonces él se estira y llora y llora y llora y la agarra. Hoy los dos están desaparecidos en democracia. Le mandamos saludos a la familia Talarico. Bueno, es ferviente colaborador de UNICEF, no Talarico, sino Julián Weich, desde 1993, e insiste sobre el poder que tienen los medios de comunicación para transformar la realidad. Cito, la tele es el gran estímulo de nuestra sociedad. No es que forme catedráticos, pero puede estimular a la gente a hacer cosas buenas, a ser solidaria y a tener buenos modales. Es un moralista, Julián. Buenos modales. La verdad que es un moralista, quiere a la familia unida, a la familia tradicional, y quiere ayudar a los pobres. Se saltó el corralito, me parece. Conozco gente que se lo cruzó en Bariloche alguna vez y me dijo que es la persona más antipática de la historia de la humanidad. Inaugurando su nuevo programa, llamado Todo es Posible, declaró que van a mostrar Se estoy citando de vuelta por si no se vieron las comillas. Mostrar cómo una persona, gracias a la televisión, puede narrar una situación, vivirla y que los demás se enteren. Absolutamente novedoso y vanguardista. Qué pelotudez, por Dios. Qué pelotudez. El chabón te quiere comprar con que van a mostrar cómo una persona narra una situación, la vive y los demás se enteran. Pero qué pelotudez. Sí. Bueno, y para coronar toda esta gomada, su declaración de principios es la siguiente. Y de vuelta citamos. Hago las cosas pensando en que mis hijos están mirando la tele. Quiero que estén orgullosos y que nunca nadie les diga qué vergüenza, qué papelón lo que hace tu papá. Ese es mi parámetro. O sea, bueno, le quiero cero decir, puntos, sí. Le quiero decir a Julián que es una vergüenza lo que hace. Que sí. Es un papelón. Es un papelón. Lo que hace tu papá. Es más, lo miro y digo, qué vergüenza, qué papelón que está haciendo el papá de esos chicos. Sí. Me parece que tal vez el secreto sería juntarnos con los hijos de Julián, sí, y decirles que por favor nos hagan un bien diciéndole al papá, qué vergüenza, qué papelón lo que hace tu papá. Lo que haces, papá. Ah, que nunca nadie les diga, se lo podemos ir a decir nosotros. No, claro, había entendido. Yo pensé que los hijos le tenían que decir, también, papá, qué vergüenza. No, estamos prestando atención. No. Ah, bueno, comunícame producción con los hijos de Julián. No puede ser tan difícil encontrarlos. Wage, ¿cuántos Wage va a haber? No. Julián. Isidro Wage. ¿Y cómo le puede poner a Julián Wage a un hijo? Teodoro. Boyard. Teodoro. Y Araceli. Nos vamos a escuchar una canción, vamos a volver con muchísimo más de Le Tercer Mon Radio en este momento hermoso que estamos compartiendo en este día húmedo que estamos sufriendo en este estudio anfiteatrado. Ya volvemos. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. Octopus's garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Despertate, Bolú. El gigante informativo llegó al éter. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. ¶¶ 39 minutos pasaban de las 8 de la noche. Estamos en Letter Sermón Radio por Radionauta FM 106.3, la radio de Olga Vázquez. Y escuchábamos recién Octopus Garden. Garden. De Beatles. Que lo hace Oasis también, me encanta la versión de Oasis. Está buenísima, recomendamos. El jardín del pulpo. El pulpo. Qué cuánta droga, ¿no? Sí. Bueno, les queremos comentar que en Mendoza, el 18 y 19 de agosto de este año, se va a realizar el noveno encuentro nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, invitadísimos todos, van a estar participando gente de La Plata seguramente. Sí. Radionauta es parte de esta red y nos parece muy copado todo lo que hacen estas personas. Y nos dejaron esto en la mesa y dijeron lo tienen que nombrar todos los programas de política de la radio, así que ojalá que les vaya muy bien, seguramente vamos a tener novedades. Estuve por Mendoza. ¿Estuviste en Mendoza, Santo? Estuve por Mendoza. Mendoza, sí, estuve trabajando 2 semanas, estuve conviviendo con un montón de extranjeros en hostel, porque el hotel es muy triste. Entonces me voy a un hostel y a los 2 días ya no le quiero hablar a nadie más porque los odio. Está bien. Bueno, si te parece. Pero la pasaste bien. La pasé bien. Lo que tiene es que la conversación siempre arranca de cero. ¿Y en qué idioma aparte? Oh, en mi inglés quechua, obviamente. Es una derivación del cocoliche. Que la pregunta siempre arranca, ¿quién sos? ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces acá? ¿De dónde? Ah, Argentina, Maradona, churrasco. Te pego un tiro. Al segundo día no me hables más porque no quiero hablar con vos, ¿entendés? Encima, los extranjeros suelen utilizarte para practicar su español quechua también. Entonces es complicado. Digamos que lo más importante o lo que ustedes quieren saber es qué pasó con la persona más relevante a la que fui a entrevistar. Sí. Entrevistaste con un estadista. Un mendocino, uno de los mendocinos más famosos de la historia de nuestro país. Mendocino ilustre. Claramente, en el siglo XXI no creo que haya un mendocino más importante que él. Está el mendochino. Mendochino. Es que juega al ping pong. No, pero este es prócer en su tierra. Estuve con Cobos. Concleto. Estuve con Cleto. Tuve que sacar todo mi profesionalismo. Todo lo usé ahí. Sí, decimos que le agradecemos al presidente Olga Vázquez que pagó la entrevista. Sí, va a estar saliendo muy pronto por algún medio. Hemos hablado de todo. Él fue genial porque fue muy difícil tramitarla, la entrevista. Uh-huh. Y la primera semana que yo estoy en Mendoza, veo por televisión a Dos Voces y estaba Cobos. Y yo digo, claro, está en Capital, la puta de lo parió. Yo me vine a Mendoza y está con Bonelli. Bonelli, no sé si da. Bueno, esto quería contar. Que me cita a las 6 de la tarde en su oficina del centro. Sí. Yo que llego, 6:45. Perfecto. O sea, perfecto, sí. Estaba de punta en blanco ahí, grabador en mano. Y nadie, toco timbre nadie. Dije, bueno, me quedo sentado acá, es una persona importante, va a llegar y media. Te quedaste cuarto. Haciendo puerta, cubriendo. Me quedé haciendo puerta, sí, prestaba mucha atención a lo que pasaba a los alrededores. ¿Y qué me imagino? Entra Cobos. Que va a llegar un auto. Sí. Importante con custodia. Sí. Bueno, llega caminando solo, nadie le da ni pelota por la calle. Abre la puerta y me dice, ¿vos sos Santiago? Sí, le vos digo. Sos Julio, le dijiste vos. Yo dije, Julio. Me dice, vení, pasá. Y subimos la escalera, 2 pisos por escalera, porque no quería esperar el ascensor, Julio. Mirá vos. Impaciente. Y entramos a la oficina de él, una mesa muy tranquila, y tiene un huevo de esos para pasar música. Ah, los huevos noventosos. Claro, y pone AM. AM. Sí, igual es Cobos, o sea, claro, me lo imagino. Claro. Es ¿un Cobos. Huevo con cassette? No. Sí, pero no estábamos escuchando el cassette. No, me imagino, pero qué deprimente. No, y lo primero que me dice fue... ¿Copado? Sí, bueno, qué sé yo, dentro, digamos, uno va a preguntar, uno va a por la data y va a hacer todo lo que sea por la data dentro de los límites establecidos por la dignidad. Pero digamos que me dediqué a hacer Assange. Preguntaba y lo dejaba hablar. Y me dice, lo primero que me dice, yo tengo 2 hermanas sociólogas, me dice. Mirá, y te yo dije, la cancha, como quieras. Claro, dice. Y yo dije, bueno, ¿qué hablarán en la sobremesa? Porque, ¿qué te van a decir? Cleto, ¿sos un dorobu? No. Hay sociólogos y sociólogos, sociólogas y sociólogas. Sí, bueno, estamos de acuerdo. Ya hemos hecho la lista de sociólogos conocidos acá, ¿no? Podemos repetirla. Bueno. García Belsunce. Fantino estudió. Cardoso, Enrique Cardoso, expresidente de Brasil. Filmus. Dale, Tristán. ¿Tiene alguno? El vice de Bolivia, no me sale el nombre, García Linera. No me acuerdo más. Las hermanas de Cobos. Las hermanas de Cobos. La otra hermana de Cobos. Bueno, y esto quiero decir, que el Fantino tipo... Fantino arrancó, hizo el primer año. El tipo, así como lo ven, es carismático, chico. ¿No está? Les juro. Me ha llegado a decir, entrevisté a otras 20 personas para la misma, para el mismo trabajo que estaba haciendo, y la gente me decía, no, un desastre, la peor gobernación, pero el tipo, qué sé yo, es Julio. Y vos decías, pero qué onda. El tipo lo que hace en el barrio es esto que yo les digo, va a la verdulería a comprar verdura, va a la carnicería a comprar carne. A veces va a la carnicería a comprar verdura y le dicen, no, Julio, tenés que... Bueno, pero el tipo camina a la calle. Y me ha dicho cosas muy interesantes que van a salir publicadas dentro de 3 o 4 años, cuando publique mi tesis. Que, por ejemplo, yo sé que... síntesis, ¿no? Sí, hice un desastre en seguridad, me dijo en un momento, como muy fuerte. Como, yo hice un montón de cosas por seguridad, pero después venía un caso que mataban a alguien. ¿Y yo qué le voy a decir? Sí, puse 1000 policías, qué sé yo... Vos estabas entrevistando por su gestión en seguridad, como gobernador sí. De Mendoza. Y él me quería hablar un poco de la realidad actual. Me decía, pero como en todo, pendulamos, dice. Pasamos del estado neoliberal a un estado que te pregunta hasta en qué vas a gastar la plata, me decía. Ah, Chávez. Sí, total. Chávez o Menem, la disyuntiva, la solución es Cobos. Ponele. Y otra cosa... Cobos, perdón, es el Batman de los vicepresidentes. Digamos que es el punto cúlmine de la frutilla del postre de una serie de vicepresidentes fantasmas que hemos tenido. Sí. Digamos que es una figura que está inyectada como el premio Revelación Martín Fierro. También que el que lo gana nunca más pega una. Después podemos hacer un listado un día. Y Casero lo devolvió. Casero lo devolvió porque Jetta. Sí. Básicamente. No, era los Gardeles, igual me confundo. No importa. Sigamos los Gardel tampoco dan suerte si es del premio fundido, que es un desastre. Bueno, esto, por último, decir que me fumé 2 sismos en Mendoza y estaba tan dormido. ¿Con Cobos? No, sin Cobos. Lo que, qué sé yo, hubiese dado un hubiese poco de. Sido divertido también. Quería ver las orejas si se le movían con el sismo. Igual él debe estar acostumbrado a los sismos. Sí, claramente. Yo cuando estuve en Mendoza hubo sismos también. Yo sentía que pasaba el subte. O sea, estaba medio dormido, estaba hablando por teléfono en la cama y sentía como que se movía, y como estaba dormido y el subte. Y después me acordé que estaba en Mendoza y que hay acequias. No. ¿Corriste inmediatamente a un marco de puerta? No. ¿La gente se alarma? Sí. ¿Sí? Sí, porque se mueven las cosas. ¿Se movía mucho? Sí, se movía mucho. Era de 6. Wow. En la escala. De Richter. Sí, ni no quería decir la escala porque no sé cómo se pronuncia. Assange. Bueno, es bueno tener un terremoto algún día casi. Cuando leamos los datos del tiempo, podemos decir un terremoto de 4.8 Richter. Y le mandamos un saludo a Héctor Richter también. Nublado con terremoto en la hora anterior, ¿no? También claro. Hay una cuestión con la gente, con los bonaerenses y con los platenses que vivimos acá al nivel del mar, que nos subimos a un escalón y nos mareamos un poco a 900, 1000, 1200. Ya llegando a los Andes, ya decís, pa, me falta el aire, ¿viste? Estamos grandes. No, pero linda provincia. Tiene muy naturalizado el tema de la sequía. Digamos, es un pozo que recorre toda la vereda. Sí. O sea, como para andar en roller. ¿Sabes cómo terminás? Tienen veredas grandes. Por los sismos. No, y otra cosa que le podemos preguntar a Nicolás T., que es nuestro especialista en nos geografía, está escuchando, que siempre nos escucha, sobre el viento sonda. Me pareció increíble lo del viento sonda. Chico, pasa el sonda a 30 grados. Me hizo, estaba nevando en la cordillera y hacía 30 grados. O sea, vos veías la nieve. Y estabas en remera y decías... ¿Y es un viento que está bueno, el calor que no, trae, o te querés morir? Nivea Visage. Te deja la cara tirante. ¿Nivea Visage? Sí, Assange. Mucho sol. Sí, te pega el sol, te pega seco. Terminás, parece... Yo vine y me dijeron, te hiciste una refrescadita. Yo dije, no, tuve 2 semanas en Mendoza trabajando. Es otro aire. Es otro aire, claramente. Y hablando de otro, casi me muero en otro país, que es San Luis. Porque nos cascotearon el micro, rompieron los vidrios, fue un momento tenso. Y la San gente, Luis, que es el país de la alegría y la comprensión y prolijo, el wifi. Pero que vos te juro que te quedás parado un rato y te podan. Como pintan de blanco. Te pintan de blanco, sí. Que vos decís, pero qué prolijidad. Nos cascotearon el micro, chico. ¿Por qué? No sé, unos marginales. ¿Cómo es el gentilicio de San Luis? Puntano. Mira, unos subalternos. Unos subalternos y la gente gritaba, porque íbamos realmente rápido. No, chico, no joda. Se empezó a mover el colectivo, como diciendo volcamos, volcamos, volcamos, y no se me va más el grito de la señora que tenía atrás que decía, ¡no frene! ¡No frene! Y yo lo miraba diciendo, si nos quieren robar, o sea, no se va, un chico con una gomera no se va a enfrentar a 50 personas atemorizadas. No sé, los pibes hoy están... Los pibes están en cualquiera, pero bueno, qué sé yo, no sé. Yo igualmente lo positivo es que yo esperaba toda una sarta de comentarios fascistas en el colectivo y no, la gente como comprensiva, nos fumamos 3 horas más ahí en San Luis, chicos, en la terminal de San Luis, 3 horas. Capaz que fueron todos, eran todos colegas tuyos y todos lo fueron a entrevistar a Cobos también. Puede ser porque no es tan difícil. Recomiendo a la gente que está en Mendoza que vaya a entrevistar a Cobos. Está bueno. Que le toque timbre. ¿Qué hace Cobos ahora? Ejerce. Se rasca el higo. Además él está creciendo y ya te das cuenta que está creciendo porque cuando uno envejece, vieron que a las mujeres se le va como achicando el pelo hasta volverse casco y a los hombres le va creciendo las orejas y otras cosas que se van corriendo para algún costado en determinadas ocasiones. Bueno, Cobos está en ese proceso de envejecimiento. ¿Cuánto tiene Cobos? Y ya tiene unos 60. Y no sé, no sé, pero no tiene ni idea. No tiene ni idea, sacó un libro, sí, lo presentó con Gammanelli. Bueno. ¿Vamos a hacer una competencia de imitaciones de Bonelli? No, pues no. Gana el de Barcelona, gana sí, el de sí, todas. Totalmente, las Pablo Marchetti. Los igual lo queremos. ¿Vino? ¿Tomaste vino? Ah, si me vino, pensé, te iba a decir no. No, y no estoy preocupado tampoco. Me parece bárbaro. En el hostel había una campana. ¿Por si te venía? Que vos tocabas y te traían una copa de vino. ¿Gratis? Gratis. ¿En serio? Juro. ¿Todas las veces que quieras? Todas las veces que quieras. Yo estaba trabajando, no podía mucho, pero los extranjeros estaban que tocaban tu tango. Sí. ¿Es tu hostel ideal? ¿A qué están? Por favor. Lo que sí fui a las bodegas. A las bodegas. Qué aburrido. Yo fui a las bodegas, una cagada. Sí, había una excursión que te recomendaban de ir en bicicleta. Yo le decía, pero si yo no voy en bicicleta. O sea, termino en una sequía y me terminan investigando a mí en vez de yo ir a investigar crímenes, ¿entendés? Como una locura, ir en bicicleta a las bodegas. Andar en bici con el sonda, tomarte 2 vasos de vino y volver en bici, no. Más zona montañosa. Seca, que no se puede explicar, chico. Y también fui al Cerro de la Gloria. ¿Dónde está el general? ¿Cómo general? Mierda han subido ese bronce hasta ahí arriba? ¿No es el general San Martín? ¿Don José? Ah, está Don José a caballo. Ah, ¿es ese que está como la línea divisoria de aguas entre Chile y Argentina? No, no. Ese es el Cristo Redentor. Ah. Otra cosa que está vi. Está el Manzano donde. Está el Manzano. Está el Manzano, yo estuve. ¿Vila y Manzano? Están los dos, sí, justamente ahí tenemos el problema con el Manzano. Hay un Manzano en el Cerro de la Gloria, en la base, que es donde se apoyó San Martín cuando volvió de Chile. Ojalá guarden el poste de la puerta que hay en casa como el poste donde me apoyaba yo para tirar la basura y digan, este es el famoso poste de Santiago G. Y lo último que digo del viaje a Mendoza que me pareció interesante, la reserva de Villavicencio, que es donde está el hotel de la botella. Sí, una casita, te digo, interesante. 72.000 hectáreas que compró la empresa Danone para que nadie les contamine el agua que venden, que es la Villavicencio. No me sale otra marca encima, qué Dios. Porque es buenísimo el negocio, porque el agua esa corre ahí. Corre libremente, chico, y los chabones la agarran y la meten dentro de una botella. La embotella. O sea, dice, nos decían, esta es la planta embotelladora y no hay una planta purificadora. No le agregan una gotita de lavandina, ¿entendés? Qué bueno, qué bueno. Así que surge el agua. ¿Qué negocio? 72.000 hectáreas. Y vos viste que hay como mini acequias en ese lugar, porque muchas acequias en Mendoza. Qué manera de ver acequias. Y vos agarrás el agua y la tomás, y se supone que es la misma que la Villavicencio. Bueno, pero no, eso no pasa. Yo lo hice. No, no, claro, ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Tenés la lombriz solitaria más importante de Sudamérica. No, no, no es algo. No, pero... La acequia lo que tiene está ahí para que vivan los árboles, porque cae. Hacía, chicos, 5 meses que no llovía. ¿Qué pasó? Me agarró la lluvia en la calle, obviamente. Y la gente tenía una felicidad que llovía. Bueno, basta de Mendoza. Sí, está bien. Manu, tenemos un aviso antes de irnos a la próxima canción. Sí, tenemos un aviso que es entre el 16, o sea, hoy, y el 22 del Corriente, se va a proyectar el documental El Otro Fútbol todos los días a las 18 en el pasaje de Ardo Rocha. Es el documental ese que uno de nuestros cronistas predilectos comentó, criticó, reflexionó acerca de él.

¿Hola, Rulo? Escucho vaca nomás. No estoy escuchando nada. Vacas. Ahí te escucho, Rulo. Que no, no, que no me moleste la vaca, por favor. Que me haga base de salir, que estoy en el programa. Me mordió una vaca, me mordió una vaca. Bueno, pero Rulo, que no toque la vaca, decile. Decile, claro, que sí. No toque, por favor, que se vaya de ahí. Que Rulo, me asustan, Rulo, por los favor, se me estresan los animales y después no puedo cocinar toda la carne que da dura. Sobre el pucho, miércoles a las 10 de la noche. Hoy, en Radionauta. A las 10 de la noche, folclore vivo, el ritmo de la tierra. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta. FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. El queme semanal. Now when they beat upon a broken guitar and all the streets, they reek of tropical charms, the embassies lying hideous yards where tourists gnaw and decay. And when they dance in a reptile blaze, you wear a mask. 21:00 en punto de la noche. Estamos en Letter Sermón Radio, en vivo y en directo desde Olga Vázquez, desde Radio Nauta FM 106.3. Y escuchábamos recién a los Pixies con su tema Vamos, así en castellano, porque vamos. Tiene un padre hondureño, no sé, tiene un vínculo. En breve Pixies. Nos vamos a ir con nuestro móvil hasta Capital Federal, al medio del Festival Internacional de Tango. En un ratito nada más, Tomás R. está allá para traernos las alternativas. Pero antes llega ese momento tremendo, ese momento donde invitamos a la gente a reunirse frente a la radio, a conocer la realidad, al mismo tiempo sufrir. Al que está solo, como siempre decimos, que abrace su almohadón, que no reprima, que llore, que sepa que lo malo por algo pasa, para iluminarnos el camino, decirnos qué tenemos que cambiar, qué queremos cambiar, qué no nos gusta. Estas son las 5 malas noticias de la semana elegidas por la redacción de Letter Sermón y arranca el doctor Manuel M. Y quisiera agregar que estamos oficialmente asociados a la Cadena Nacional del Desánimo. Claro. Con las 5 malas, sí. Este segmento está oficialmente afiliado, ¿no? Sí, a la Cadena Nacional del Desánimo y el Horror. Trabas es la primera mala noticia de la semana. A poco de entrar en vigencia la Ley de Identidad de Género en todo el país, que incrementa los derechos de ciudadanía de las personas trans, la provincia de Córdoba legisla para restringir oportunidades. Según la reglamentación de la Ley Policial 9728, se endurecieron los requisitos para el ingreso de aspirantes a integrar la fuerza y se establecen pautas discriminatorias hacia diversos colectivos, especialmente a personas trans. Dicha reglamentación, publicada en el Boletín Oficial de la provincia, prohíbe el ingreso a la fuerza policial a personas trans y a aquellas que presenten alguna, comillas, afección en la salud, alteración o enfermedad en los órganos genitales o mutilaciones en el pene. Vergonzoso, bochornoso, repudiable, desagradable. En Mendoza se está mandando a cualquiera con la reforma de leyes más punitivas y restrictivas de derechos. En Mendoza y en otras provincias, en Córdoba, este caso ejemplo, Córdoba, sí. Digamos que está Córdoba a la vanguardia del conservadurismo, junto con la Texas argentina que es Mendoza. Tremendo. No, ojalá tuviéramos al responsable adelante para decirle que es una mala persona y para poder discutirle con argumentos que lo que está haciendo es una reverenda pavada. Nuestra solidaridad con... Es inconstitucional. Sí, lo que te digo. Básicamente. Y hay que hacer algo, Cristina. Indignante, es indignante. Rock in otra parte. El estreno del Festival de Música Rock in Rio en Buenos Aires se retrasó un año. Ahora está programado para 2014, informó la organización en Madrid. Oficialmente se informó que la postergación se debe a cuestiones relacionadas con el tiempo necesario para asegurar la excelencia de la producción y de los contenidos para el evento. Bolazo. Indicaron los organizadores del encuentro en un comunicado. El anuncio de la postergación se da menos de 3 meses después de la presentación oficial de la realización del mega evento en Lisboa con la presencia del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. ¿Qué ocurrió en el medio? la profundización del cepo cambiario y las restricciones en las operaciones con dólares en la Argentina parecen ser el único movimiento en el escenario. O sea que no se pueden llevar los verdes. Ese es el problema. A Lisboa. Quiero decir que me encanta... No, es una cuestión de organización. No tiene nada que ver con la plata. No, tiene que ver con el dólar. Y más allá de que es usado como un argumento de la derecha y del liberalismo conservador, me encanta el concepto cepo cambiario. Cepo cambiario. Sí, me parece sí. que es uno de los mejores. Creo que lo creó La Nación, que tiene siempre mucha inventiva para esas cosas. Sí, digo, Corralito, Corralón. ¿Eso todos los inventó La Nación? Sí. Son todos de La Nación. Bueno, agradecerles a la, a la gente de La Nación. De La Nación. Que quiero decir, además, que muy buenas notas de La Nación. Generalmente opacadas por los comentarios de sus lectores, pero, por ejemplo, la nota de la discriminación al colectivo trans Córdoba. Estaba muy bien enfocada sí. y era correcta desde mi punto de vista. Hay que decir que con la debacle del Página 12, que se transformó en un Pravda del gobierno, a veces... Nosotros terminamos recurriendo a La Nación para ver alguna nota bien escrita. Es mi diario de cabeza de La Nación, sí. ¿no es lo que te digo? Sí, sí, acá sí. te lo digo, en el coincido, coincido. Yuta Trucha es nuestra noticia número 3 de esta serie de malas noticias. Mata de un tiro a un perro que protegía a su dueño. El hecho ocurrió a plena luz del día en la segunda avenida de Nueva York, por lo que obviamente hay varios registros en video que están circulando en internet. Sí, el sí. pitbull llamado Star protegía a su dueño, un indigente que había colapsado y se encontraba sin conocimiento en la vereda. La policía intentaba socorrer al hombre, pero el perro no lo comprendía, simplemente estaba cuidando a su amo. Por eso el animal se abalanzó contra uno de los oficiales y recibió un tiro que lo dejó agonizando por unos segundos hasta que finalmente falleció. Varios transeúntes interpelaron a la policía por realizar semejante acto, aunque luego las autoridades de la fuerza señalaron que el tiro fue justificado. Tremendo, yo vi el videito. Terrible. Tristísimo. Y el chabón se acercó al perro, el perro le tiró un ladrido y le puso un balazo en la jeta. Y aparte esto se da 3 o 4 días después de que en Nueva York hubo un sí. hecho similar, pero en vez de un perro cagaron a tiros a un hombre. Es más o menos lo mismo para ellos. Sí. Un indigente también que vivía en la calle en Nueva York, que había tenido un par de detenciones ya y agresiones decentes y demás, estaba en la calle fumando un porro en Times Square, en el medio del centro turístico de Nueva York. En el centro del mundo se en estaba el centro fumando del un porro. Exactamente. La policía lo increpó para que apague el porro. El tipo sacó un cuchillo de cocina, y empezó a como a boludearlos así, a tirarles un tramontín, unos intentones de cortarlos. Cuestiones que lo empezaron a perseguir 20 policías. Y en un momento uno se acerca, el tipo le tira un cuchillo así, no le pega porque estaba a 3 metros, y de repente los 20 policías le meten 6 balazos y lo matan. ¡Pum! Eso es lo que está pidiendo Susana cuando pide que traigamos la seguridad de 20 policías Nueva York. No pueden parar a un tipo con un cuchillo, no pueden parar a un perro, no a sé. A un perro. La famosa... ¿Pero qué entrenamiento están recibiendo, chicos? ¿Que no pueden parar a un perro? ¿Cómo es la sigla de la policía de Nueva York? En IPD Blue. En IPD. Bueno, toro por las astas es la cuarta mala noticia. En esta ocasión, la sangre que mojó las arenas de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid no correspondía al cuadrúpedo bovino, sino al matador Fernando Cruz, que fue alcanzado por el pitón, así se le llama en España a los cuernos, el pitón derecho del animal, y se encuentra grave. El entretenedor, que fue cogido, así le dicen en España cuando el torero es alcanzado por los cuernos del toro, en dos oportunidades. Fue cogido en dos oportunidades. Presenta 2 heridas por asta de toro. Una en hipogastro, con una trayectoria ascendente penetrante en cavidad abdominal de 20 centímetros que contusiona colon y mesenterio, observándose hematoma retroperitoneal. Qué detalle. Y otra en cara ástero interna, tercio superior muslo derecho, con una trayectoria ascendente de 10 centímetros que alcanza el fémur. Se extiende hasta el arco crural y retroperitoneo. ¡Qué dolor! Esto dijo el médico. Cruz fue intervenido en la Plaza de Toros de Las Ventas y trasladado posteriormente a la Clínica Virgen del Mar. El pronóstico del torero es muy grave. Lo podemos repetir al diagnóstico si quieren. Lo podemos repetir tal vez en la media hora que sigue para la gente que se agrega, como los títulos de TN. Ok, sí. El toro como siempre murió. Creo decir que la mala noticia en este caso es que murió el toro. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, qué fuerte... Qué fuerte meterte a torear voluntariamente, digo. O sea, te ponen un toro adelante. Qué necesidad. A los chabones les encanta. Pero esta gente nos vino a colonizar y a explicarnos cómo era la civilización y todavía en el siglo XXI se paran adelante un toro. ¿Quién te manda a pararte arriba? Es cultura. Basta, basta de justificar con la cultura la matanza de animales. Calamaro los defiende. Pero Calamaro es un idiota. Y es un Hemingway. Asesino Calamaro, aparte. No, ella aclaró que no. Y le pidió disculpas a Ventura y a Rial. El otro día se había zarpado por tweet. Pero no se había zarpado. Se había ido al recarajo. Y después le con la enfermedad de, sí, de sí, Ventura. Sí, sí. Una cosa así. Me encanta esta nueva etapa mediática de Calamaro. Le mandamos saludos, él siempre nos escucha, nos manda tweets. Sí, alguien salió a hablar mal también de Calamaro. ¿Y algún otro sensato? Sí, otro rockero, no me acuerdo quién. Assange. ¿No? No me acuerdo. Vamos con la última mala, a comerla. Un estudio de la Comisión Nacional sobre Asuntos para la Defensa de la Moral de Ucrania. Ah, bueno, la gente que debe haber ahí. La Comisión Nacional sobre Asuntos para la Defensa de la Moral de Ucrania. Rubiecitos todos. Tremendo. Con su sede en Kiev. En Kiev. Parece que esta gente dictaminó que el popular personaje de animación Bob Esponja es homosexual. Tienen razón. Sí, es homosexual. Lo cual motivó que la serie que lo tiene como protagonista sea prohibida. El informe fue citado este jueves por el diario local UPA. Ukrainskaya Pravda. ¿Qué es el Pravda? La verdad ucraniana. Claro. La comisión estudió algunas de las principales series de animación de la parrilla televisiva y propondrá a las autoridades del país prohibir alguna de estas por presentar una amenaza real para los niños. Bon y Patricio no son los únicos apuntados. Bob. Sería, ¿no? Series como Los Simpson, Padre de Familia, los Pokémon, los Teletubbies y Futurama son, según este estudio, proyectos especiales dirigidos a la destrucción de la familia, la propaganda del vicio y de las drogas. En principio me parece que los Teletubbies sí. Sí. De todo ese listado, creo que los Teletubbies claramente es un proyecto especial dirigido a la destrucción de la familia, la propaganda del vicio y las drogas. De hecho, la presentación de los Juegos Olímpicos en esa isla verde me hizo acordar mucho a los Teletubbies. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Sí. Tenía algo de eso. El monte ese verde. El monte verde daba Teletubbies. Y el sol es un niño que sonríe, chicos. No sé si vieron los Teletubbies. Tétrico. Es tétrico. Es muy fuerte. Y hablan con... Abajo. Sí, es como unos Bonellis disfrazados, ¿no? Sí, son Bonellis disfrazados de diferentes colores. Con televisores en sus estómagos. Ahí está, con TN pasando constantemente. Paren las rotativas, estamos en comunicación telefónica con nuestro productor, que en este caso está haciendo las veces de cronista, Tomás R. Contanos dónde estás, por qué estás ahí y fundamentalmente por qué fuiste solo, que es una cuestión que la verdad nos perturba. ¿Nos escuchás, Tomás? Hola. Tomás. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tomás, ¿dónde estás? Estoy acá en el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, anual. ¿En serio? Vine acá a hacer un poco de periodismo. Nah, qué tremendo. ¿Y qué? Contanos, por favor, ¿qué es lo más trascendente que está pasando en el Festival de Tango en este momento? Lo más trascendente es que recién, antes de que empezara la orquesta que está tocando ahora, pusieron un tema de tango electrónico y hubo una montonada de viejos indignadísimos bardearon. Que se corrieron de la pista y dice, esto no es tango, esto no se puede bailar, estos pibes, qué sé yo, impresionante. ¿Hubo piñas? ¿Cómo? ¿Hubo piñas? No, todos muy respetuosos, todos como manteniendo su elegancia, ¿viste? ¿Podremos buscar a uno de esos señores o señoras para preguntarles desde acá qué opinan del tango electrónico, Tomás? Sí, a ver, pará. Sería muy mientras tanto te voy a conectar. Cuando vea a alguien con cara de que tenga ganas de hablar, lo pongo al teléfono. Algún compadrito. Sí, sí. Mucha gente joven igual. Lo que nos da la esperanza de renovación en el tango y de que esos viejos se van a ir poniendo solos igual. Sí. Pasa que si me acerco no se escucha, porque si está muy fuerte la música. Si te acercás tenés que bailar, es así, son las reglas del tango. Sí. Tenés que bailar, pero está... O sea, el Festival de Tango cambió bastante. Este es el quinto año que vengo y... Y está todo muy centralizado, muy pro todo. Famoso, contanos, Tomás. ¿Famosos en la alfombra roja? ¿Famosos en la alfombra roja del Festival de Tango? No, nadie. Ahora toca Kevin Johansen con una orquesta. Es el único, me parece. Pero los viejos se van a volver locos con Kevin Johansen también. ¿Cómo? Los viejos lo van a matar a Kevin Johansen también, ¿o no? No, no escucho nada, Sería importante que te quedes ahí por si agreden a Kevin Johansen esa banda de viejos. Sí. Los jubilados violentos. Es que el pro ha hecho del tango una bandera y lo venden. Está todo traducido al inglés. Mirá. Hay una carta en el folleto que te dan del ingeniero Macri. ¿No que puede? Es realmente evidente que no le escribió él. Léela, por favor, Tomás. Para que le voy a leer algunos de los párrafos más salientes. Los párrafos salientes. Dice, por ejemplo, Macri. Él es periodista. La ciudad cambia y se expresa a través de tiempos, no, a través del tiempo de diferentes maneras, y el tango como manifestación porteña por autonomacia. No, él no sabe la palabra antonomasia, Tomás. No la sabe. No la sabe, ese fue el Guasón Larreta. Fue el Guasón Larreta. Ese vuelta entre lo mejor, sí, es el Batman del tango. Sí. Ese ida y vuelta entre lo mejor de nuestra tradición y las nuevas. Una dialéctica llena de tensiones creativas que no tiene por qué renegar del legado histórico. No, una Macri prosa, la del ingeniero. Hegel, es la noticia del día que tendría que poner TN. Yo tengo una pregunta, Tomás, para hacerte. Sí, decime. ¿Cinco veces fuiste al Festival de Tango? Sí, 5 años consecutivos. ¿Y fuiste a todos? Un día, por lo menos, dura un mes el festival. ¿Y qué onda el festival? ¿Vos podés ir, podés tocar vos algo ahí en un lugar donde... No, por eso fue lo que cambió el pro, porque antes el festival de tango se hacía en todos los barrios, había concursos de cantantes, qué sé yo, y ahora se hace todo en un mismo lugar y es un centro turístico, digamos. ¿Y la mucho gente merchandising tanguero? ¿Va de Levante al festival de tango? ¿Cómo? ¿Hay gente chapando en el Festival de Tango, por ejemplo? No, se cuida mucho la forma. O sea, están todos de traje, de sombrero, es muy pintoresco. Nada que ver con el tango de principios de siglo. Claro, no, estaban, sí, literalmente garchando en la pista. Epa, Acá es todo más medido. Necesitamos que estires 2 minutos más, nosotros vamos a quedarnos callados durante 2 minutos y vos, por favor, contanos todo lo que está pasando ahí. Recién entré a la muestra permanente que homenajea este año a Piazzolla. El año pasado era Gardel y muy pobre, unas fotos de mierda, mala calidad y realmente sin decir nada. Después lo otro interesante. Se ha cortado la comunicación, no, tremendo lo que acaba de suceder. Estamos temiendo la banda conservadora, la oligarquía, esté atacando a nuestro cronista, que en este momento se ha convertido en un corresponsal de guerra. Sí, necesitamos comunicarnos ya. Tomás, por favor, si estás escuchando, comunicate, porque somos tus compañeros, necesitamos saber el tema de la RT, además. Esto es otra avanzada contra el periodismo independiente que estamos sufriendo en este gobierno fascista. Llamalo a la nata. Una investigación ya, esta gente de... ¿Habrá sido Milagro Sala que le revolvió un violín? Claramente, Milagro Sala está con una pollera con un tajo importante bailando bailando tango con sus Tupac Amarus, con sus Catupecu Machus. Justicia por Tomás R. ¿Dónde está Tomás R? Sí. Ni una bengala ni el tango, a Tomás lo mató la corrupción. Tomás R., vamos a buscarte hasta encontrarte. Juicio político le vamos a hacer. Juicio político a Macri. ¿Qué papel cumplió la policía bonaerense en esta desaparición? La metropolitana. El Fino Palacios, gran defensor del tango tradicional. ¿Qué rol cumplió la CIDE en esta represión brutal? Brutal que recibió nuestro periodista de calle. Voy a proponer con lágrimas en los ojos ponerle a este estudio Tomás R, porque me parece que se lo merece por todo lo que ha representado Tomás. Pero vos sabés la cantidad de mártires que tiene este movimiento. Vamos a tener que luchar en un concurso como en el zoológico para ponerle nombre a los osos. ¿Pero periodistas? ¿Mártires periodistas? Néstor fue un mártir periodista, que por eso tiene nombre la facultad de Néstor. Pero no nos movamos del eje, chicos. El tango. Queremos pedirle, por favor, a ADEPA, a ADIPBA, a D-I-N, a Sudokva, a Osutgra, que por favor se solidaricen. No, si no, lo llamamos a Pérez Esquivel. Pérez Esquivel ya estaría está en el lugar. Igual me parece que Pérez Esquivel es de los viejos barderos. Sí. Nos acaba de llamar Mariotto, que también muy preocupado con esta situación, está culpando a Pérez, que es el jefe de gabinete de Alberto Pérez de Scioli. Tremendo lo que estamos pasando. Vamos a ampliar esta información. Vamos a ir primero a escuchar una canción y no te podés mover de ahí. ¿Por qué? Porque te vamos a adelantar en exclusiva el parte médico del torero que fue atravesado por diferentes astas en el momento de torear un toro. Y el parte médico de Tomás también. Y el parte médico de Tomás. La verdad, la vorágine de la información nos está desbordando. Vamos a volver enseguida, no te podés mover de Radionauta FM 106.3. Volvemos ya con Le Tercer Mon Radio, episodio 22. Le Tercer Mon Radio. Hola. Show is fine. Letercermon Radio es auspiciada por letercermon.com. ...25 minutos pasaban de las 9 de la noche... ...estamos en LTM Radio, Letercermón Radio... ...en vivo y en directo desde Olga Vázquez... ...desde Radionauta FM 106.3... ...y escuchábamos recién, ¿qué cosa? Led Zeppelin. Un temazo llamado The Ocean. The Ocean, el océano. El océano. Queremos llevar tranquilidad a la familia de Tomás R. Sí, nos acaba de escribir Tomás un mensaje diciendo que... fue brutalmente agredido, pero que está con signos vitales todavía, de forma tal que pudo escribir un mensaje que dice: estoy brutalmente agredido, pero con signos vitales, por suerte. Pone. El signo vital es que se está bailando una milonga, es un signo vital. Contarles que se tienen que meter ya, pero es urgente, en letercermon.com. Un montón de cosas los están esperando. Por ejemplo, la nota de Delfina B, que nos cuenta sobre la cultura yankee, esas cosas que nos saltan en el diario La Nación. Sobre pollos. Sobre pollos, en este caso. Gran nota, también una nota de la hermosa Castaña de Cajú, que quiere contar un cuento y no le sale. Y atención, que viene... un doblete para mañana y pasado muy, muy, muy impresionante. Mañana una nota altamente polémica de Provencín, nuestra diosa griega. Y el sábado, por supuesto, como siempre, cada 15 días, la grandiosa Piri con sus letras. Sí, se viene otra gran semana de letercermon.com. No tienen que dejar de entrar. Sí, también queremos agradecer a la oyentada que nos sigue por Facebook y que se ha adherido a nuestro deseo de muerte hacia Julián Weich. Agradecemos a todos los me gusta y las me gusta. Son 20 personas, ¿no?, que están queriendo asesinar a Julián Weich en su momento. Sí, 20. Nicolás T. dice: era hora de que alguien lo haga, vamos al ETM. Santiago A. dice: qué lindo que no ría, ni grite, ni tire un chiste pedorro nunca más en la existencia. Como actor está ideal para sumarse con un papel en La Dueña. Ya lo dio por muerto igual. Sí. Todavía no lo logramos, pero bueno, ojalá. Pink Floor 2.0 dice: un poco fuerte. Ella dice un poco fuerte. Un poco fuerte, dice. Decir un poco fuerte es un poco tibio. Sí. Sí. Está todo bien igual con Pink Floor. Flor M dice: ¡sí! Por fin le llegó la hora. También me uno al deseo de que le suceda algo drástico a Claudio María Domínguez y Axel, el cantante que dice celebrar la vida. Ah, vamos a... Bueno, es un candidato. Es un candidato, Axel, a nuestro deseo de muerte violenta, lenta, dolorosa, de sufrimiento, en realidad. Uh-huh. Por suerte, hoy... jueves, hay un montón de motivos por los cuales podemos militar causas perdidas, en este caso de intentar que legislaturas provinciales, que órganos nacionales de gobierno logren decretar de alguna manera un motivo que nos haga poder descansar. Sí. ¿Qué quiero decir con esta perorata? Que tenemos un gran motivo, razón, circunstancia, diría el profesor Girafales, para que hoy sea feriado y podamos por fin descansar. Nosotros estamos cansados, la gente que trabaja los viernes acá en el Radionauta, digan 8 feriados por año y se rascan todas sus partes y no. Además, lo podemos juntar con el día de mañana, que para los universitarios es feriado también, y con el lunes, que es feriado. O sea, nos podríamos hacer un feriado Puente La Noria. Puente La Noria. Avivate. Escuchanos, avivate, decretá el feriado porque muy buenas razones. Yo el día que traten en senadores o en diputados alguno de estas fechas para poner el feriado, voy a la... Vamos con... Por ejemplo, 1519, o sea, ya hace unos años no podría hacer la cuenta en este momento porque... Tras deshacerse de sus naves, o sea, el famoso quemar las naves, Hernán Cortés, que podría cantar tango con su nombre, de toda palabra voy a decir un comentario, se adentra con sus hombres en territorio de México. Qué bárbaro. Qué bárbaro lo de Hernán, la cantidad de fechorías que debe haber realizado este hombre. Puede ser un día de repudio. Negritos que se habrá manchado. ¿Vieron la película esa que es medio garcha? No. Apocalipto, sí. Que termina con Hernán Cortés entrando en las playas de México. Sí. No. Bueno, esa es la escena que tiene que imaginarse ahora. Y vos tenés que mirarla, Santo. No la mires, pues es una cagada. Es una cagada. No la iba a mirar. Un 16 de agosto, pero de 1570, se establece la Inquisición en las colonias españolas de América. Un gran día para declararse hereje, un buen día para decir, yo anoche en el oráculo vi que hoy iban a declarar la Inquisición. Y esas fueron mis últimas palabras. Un 16 de agosto de 1913, la firma automovilística Ford Motor Company realizaba los primeros ensayos para instalar una cadena de montaje que permitiría multiplicar por 4 la producción. Que esto implica multiplicar por 4 la explotación de los pobres trabajadores de la Ford Company. Yo no les quiero pinchar el globo, pero todas las que leímos hasta ahora tienen como un trasfondo negativo interesante. Pero ¿cómo? Está re bueno multiplicar la producción. Sí, pero eso está alimentando una lógica de producción muy complicada que termina con la explotación de trabajo. Digamos, es un pasaje necesario para llegar al socialismo. Pero porque también a se veces sufre. Nos olvidamos de decir esto. Bueno, en principio, saludo perdón. Para toda la gente de Ford. Que queremos dedicarle a Fundación Ford. No, a todos los trabajadores explotados de la Ford, se lo queremos dedicar a todas las brujas que han sido prendidas a fuego y también a todos los aborígenes y pueblos originarios de México, este gran feriado que estamos hablando, un combo de feriados. Sí, en el 16 de agosto de 1973 fallece Fulgencio Batista, dictador cubano derrocado por la revolución. Bueno, una buena, ¿no? Sí, si no lo hubiese derrocado la revolución no nos acordaríamos de Fulgencio Batista porque sería un dictador atrás del otro. Posiblemente no le diríamos dictador, digamos presidente cubano. El presidente cubano que fue... Cuando yo copié esto decía estadista cubano, era medio extraña la fuente. Igual yo no, como no tengo bien la cara de él, cada vez que me aparece el nombre Fulgencio Batista, pienso en el Checho Batista. Y vamos. Se me aparece como un Fulgencio barbudo, lo cual lo hace casi revolucionario. Acá la producción tiene una contradicción ideológica muy fuerte. Vamos a explicarle a la gente que nos escucha que la producción está ubicada como en un sol para los chicos, los que atienden los teléfonos. Bueno, acá hay varios escritorios uno atrás del otro, lleno de productores que ya nos están buscando los mejores 10 retratos de Fulgencio Batista para que vos puedas sacarte esa imagen distorsionada. Me encantaría, sería un alivio tan grande. Que termina homologando a Fulgencio con el Checho. Bueno, en 1977 muere Elvis Presley, rockero reventado y pasado de merca también. El Batman del rock and roll. Basta decirle Batman a todo. Basta decirle Batman a todo. Y un 16 de agosto del 98, el presidente estadounidense Bill Clinton admite ante el gran jurado su relación con Mónica Lewinsky. La Gatúbela de la Casa Rosa, de la Casa Blanca. ¿Qué palacios de gobierno conocemos? La Casa Rosada. El Palacio del Quemado. La Casa de la Moneda. Ay, chicos, perdí. La Casa Blanca. El Palacio de Invierno de Rusia. El Kremlin, también de Rusia. Ay. Hijo de puta. El Buckingham Palace, el Palacio Real. No, Number 10 Downing Street. Ah, muy bien. El Palacio de la Moncloa. La Moncloa. Ay, chicos, yo no me acuerdo ninguno. El de Uruguay, el edificio chiquito. El edificio chiquito. ¿Nos estarán escuchando en Colonia ahora? Municipalidad de Uruguay. Sí, sí, llega. Le mandamos saludos a toda la 40 gente. 40 kilómetros nada más, vía Río de la Plata. A toda la gente de Colonia y decirle a la gente de Colonia que hoy. Se estableció la Inquisición en las colonias españolas de América, así que si son colonia española, es momento de que empiecen a esconder a las brujas en sus tejados. No se me ocurre ninguna casa más. Yo también estoy pensando en eso. Ay, bueno, entonces yo les voy a decir que en 1998 el presidente está... Ah, ya lo dijimos. Bueno, vamos a festejar cumpleaños también, gran momento para saludar a nuestros amigos de siempre, a la gente que nos ha invitado hoy a tomar unos fernets, unos vermouths, unos tragos, unos drinks. El primero de ellos es Charles Bukowski, que Carlitos. Creo... Ah, murió, me parece. Escritor estadounidense. Sí. Un gran bar. ¿Qué leí? Charles. Bueno, vamos a contarle a la oyentada que Militancia Light, que es una de las grandes secciones de Le Tercermón, que ahora hace bastante que no sale, nació en Bukowski un día que estaba un cuadro del Che Guevara, una frase muy revolucionaria en la pantalla y que la gente estaba bailando de Galeano, un tema de Babasónicos. Entonces la gente bailaba algunas noches, Y de fondo el Che. Y de fondo el Che decía, la revolución será el día. Yo dije, qué fuerte. Saludos a todos los chetos revolucionarios que vamos a Bukowski. Y a Charles Bukowski también. Sí. También es el cumpleaños de Robert De Niro, actor estadounidense y fiel oyente de esta radio. Le mandamos un saludo a Roberto. Y festejamos el cumpleaños de quien nació en 1958, Madonna, la reina del pop. Está en Rusia ahora. Mandé un mail el otro día. Sí, el otro día expresó su solidaridad con las chicas estas. Las Pussy Riot. Las Pussy Riot. Que, las Pussy. Que sacaron un disco, un tema buenísimo, el tema, bien punk. ¿Desde la cárcel? Desde una iglesia, puteándole a Putin. Puteándole a Putin. La nueva sección. Putin sería en inglés. Putin. Pero esto es en ruso y no, es mucho más difícil. Vamos ahora a escuchar una canción. Vamos a volver con lo mejor de Letter Sermon. Acuérdense que estamos compitiendo con La Pulseada de manera directa, con el programa de radio de la revista La Pulseada, y por ende hemos puesto todo lo mejor en el asador porque les queremos ganar una vez más. La Pulseada, ¿cuántos me gusta tenés, papá? No existe. Re poquito. Sí. No quiero decir cosas porque después empiezan a llegar las cartas de documento. ¿Qué es más importante, el informe de la Comisión Provincial por la Memoria o la foto de Julián Weich? Con el pelo así. Y digamos que los dos tienen que ver con la tortura. Sí. Vamos a escuchar una canción y volvemos con más Letter Sermon Radio. ¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Letter Sermon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Letter Sermon Radio es auspiciada por lettersermon.com. Voy dejando el campo atrás, cuesta arriba vuelvo a andar, galopando en mi corcel voy subiendo. Junto al río hay un charcal, justo detrás del maizal, donde esconden los cuerpos de los muertos. Fue un gran pájaro gris quien me trajo hasta aquí y ahora me tengo que ir. Rápido y sabrás que a mi lado hasta el coyote es muy lento. Fue un gran pájaro gris que me trajo hasta aquí y ahora me tengo que ir. Ahora voy dejando el campo atrás. Ahora viajo rápido y sabrás. Yo soy el suelto. No me digas nada más. Trajo hasta aquí y ahora me tengo que ir. Ahora voy dejando el campo atrás. Ahora viajo rápido y sabrás. Yo soy el puerto. No me digas nada más. Ahora. Letter Sermon Radio, el queme semanal. Qué impresionante cómo llegó? Está llegando en su caballo, en su corcel cuando sale la luna y sale la niebla. Aparece el gran Alejandro Canepa, que noches, llega buenas a las 106.3 para presentar los datos Chicago del Kansas, mercado. El trigo en septiembre, 316.61, un alza de 5 anota pesos. Tristán. Dólares, disculpe. Dólares. El maíz en Chicago, dólares, Kansas, septiembre, 314.07. En Arkansas, ¿me puedes repetir lo de Arkansas? La soja, septiembre, 608.51, un dólar de baja. ¿Dónde vende? El aceite de soja, todo lo tengo todo en el sitio. Dólares con 0.67 de baja. ¿Podés ir más despacio? Porque te quiero anotar el tema del... $3 la baja. Trigo en Kansas, septiembre. Feo que baje. $3.20 con todo tan rápido. La semana pasada había aumentado y yo no vendí. El trigo en Bahía Blanca salió a 9.20 pesos la tonelada. ¿Cómo será el mercado? El girasol, 1.454 pesos en Necochea la tonelada. Claro, pero si vos querés llevar una tonelada de girasol. Se vendió a 810 pesos la tonelada. No hubo mercado en Liniers. Chao. Día trágico. Ah, ya se fue, chicos, ya se fue. Impresionante. Alejandro siempre con la posta. ¿Quién auspició, Manuel? Dow AgroScience, me parece, pero como siempre lo dice Canepa. Y bueno, pero si no pero lo dice él, tenemos que cumplir no con. No sé si sigue estando. Le sonó el viper, Víctor Hugo lo llamaba para que venga ya. Vamos a cumplir con el auspiciante. Decilo con todas las letras, Manuel. Auspició Dow AgroScience. Le mandamos saludos a la gente de esa empresa que yo no puedo nombrar porque no me sale. Dow AgroScience. A mí lo que sí me sale decir muy bien es Assange. Assange. Bien, qué se bueno. Se olvidó decir Canepa también que Radionauta es la radio que escucha el campo argentino. Exactamente. También. La escucha el campo argentino, el campo popular. Campo popular, claro. El campo popular y el campo argentino de polo. También porque nosotros estamos sumando siempre lo mejor del capitalismo y lo mejor del comunismo para hacer este combo donde la libertad y la igualdad se abrazan y hacen una síntesis superadora. No, yo les quiero mostrar la foto de la página que acabo de usar Canepa para leer los valores, porque dicen que en el mercado de Chicago afirman que... que el precio del maíz ya llegó a su techo. Quiero que vean la cara del operador bursátil acá. Está llorando, chicos. Hay un operador bursátil llorando, lo podemos subir en breve también a nuestro Facebook. Pero atención, no. Que paren las rotativas. Perdón. Paren las rotativas, para acá todo el anfiteatro que tenemos, la gente se calma, el operador mira con siéntense. Cara de satisfacción, porque sabe que viene un momento, viene la contracara, el Xinjiang. Viene la parte buena. El Xinjiang. El Xinjiang. El Xinjiang. El karma. La otra cara de la moneda. ¿El Xing o el Yang ahora? El blanco, el chicos. Yang. El blanco según la. Bueno, esto, importante. La contracara de todo lo malo, el vaso medio lleno, la esperanza, el horizonte que nos permite continuar viviendo en este mundo tan desagradable, los ejemplos de vida, todo eso y mucho más sintetizado en estas, que son las 5 buenas noticias de la semana, que comienzan de la siguiente manera. Ricos y nutritivos. Un médico austríaco especialista en pulmones, Friedrich Bischinger salió a defender hace poco el consumo de mocos, adjudicándole beneficios para nuestro sistema inmunológico. Según sus propias palabras, y cito, con el dedo se puede llegar a lugares a los que no puede llegar con un pañuelo, manteniendo la nariz mucho más limpia. Y sigue diciendo. Pero perdón, esto lo tiene que decir un médico, porque yo también te puedo asegurar que con el dedo llegás a lugares que con el pañuelo no llegás. Sí, pero no tiene el mismo valor que lo digas vos, pero a que vos lo sos diga Kissinger. Friedrich Bischinger. Bueno, tengo otro. Es como Kissinger, pero Bischinger. Es como Massinger. Es el Kissinger de las narices. Es el Batman de los Kissinger. Es el Batman de los pulmones. Pero es el especialista en pulmón, o sea, no en narices. Bueno, no importa. Comer los restos secos, atención, es una gran manera de fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo. La nariz es un filtro en el que se recogen una gran cantidad de bacterias. Y cuando llega esta mezcla al intestino, funciona igual que un medicamento. Atención, madres. Médicamente tiene mucho sentido. Y es una cosa perfectamente natural, agregó. Una reparación histórica es esto y una venganza contra nuestras queridas madres, mamá, en tu cara, mirá cómo me como los mocos al aire. ¿Por dónde arrancar a deconstruir esta primicia mundial que tiró Friedrich? Me parece que son las cosas que no hace falta cuestionar, deconstruir. Si los modismos implican, si los modales implican que no hay que comerse los mocos, no nos comamos los mocos, porque no está bueno comerse los mocos. ¿Habrá que meterse la cera de las orejas adentro también en vez de sacarla? ¿Habrá que dejarla ahí? ¿Qué pasa con las otras segregaciones corporales? La pelusa del ombligo, ponele. ¿Hay que dejarla hasta que sea una estructura cuasi artística? cristalina. Hagamos lo que estamos haciendo y no cambiemos nada de estas cosas. No, no, hagamos una experiencia ya con lo que haría Chiche Hellblum. Hagamos que una persona consuma todo lo que su cuerpo segrega y evita durante toda una vida y vemos a qué edad muere. Claro, pues digamos lo perfectamente natural. Lo perfectamente natural sería que si el cuerpo puso pelo en la nariz para que no entren esas sustancias que no quiere que lleguen los mocos a los pulmones, que se quede, que y se quede ahí. Sería perfectamente natural que Friedrich se ponga a estudiar niñitos con asma y deje de decir tantas boludeces sobre los mocos. No, para mí es un alivio y realmente yo se lo reenvié a mi mamá este mail. Porque yo me como los mocos. ¿Te comes los mocos? ¿Sí? ¿No te plantás? No, no me planto. Digamos que yo no sé si me como los mocos, no me parecen ricos. En principio me parece entretenido cada tanto limpiar la nariz con el dedo. Yo siempre tengo el moquito seco ese que... Con pañuelo. Ah, estoy, creo que un poco descompuesto. ¿Por la noticia. Sí, ¿podemos dejar de decir esa palabra? Bueno, pasemos a otra buena noticia entonces. Por favor. Merecidísimo. Usain Bolt, el Batman de la velocidad, tendrá un recuerdo extra junto a sus 3 medallas de oro de Londres, de los Juegos de Londres. Luego de que las autoridades olímpicas le entregaran el testimonio usado por el equipo jamaiquino de relevos. ¿El testimonio de quién? El testimonio es ese prisma. ¿Qué? ¿Es un prisma? Es un cilindro. Ese cilindro amarillo que se pasa en los corredores uno a otro y tiene que llegar a la meta. El testimonio. Dan testimonio. La posta también. Bueno, el equipo jamaiquino de relevos que ayer ganó la posta. Ayer no. Hace un montón ganó la posta. La noticia era del 4 otro por día. 100 metros con récord mundial. Bolt intentó quedarse con el testimonio tras haber corrido el último tramo de la carrera de relevos en el impresionante triunfo de Jamaica, pero fue obligado a devolverlo a una autoridad cuando estaba celebrando en la pista. El incidente generó abucheos de los 80.000 espectadores que estaban festejando la tripleta. Todos los espectadores lo abuchearon. Los 80.000. Yo creo que Bonadeo no abucho. No, para mí tampoco. Pero entonces bueno, serían 79. Y los jamaiquinos tampoco, los que estaban mirando, si es que había alguno. Me parece. Pero paren, ¿pero abuchearon a Bolt o a los organizadores? No, a los organizadores. Organizadores. Porque no quisieron dar el testimonio. Parece que estos organizadores al final decidieron ceder el testimonio a Bolt tras la carrera. Y citamos: el equipo jamaiquino pidió quedarse con el testimonio y se lo dimos para que se lo lleven a casa. Claro. Dijo de manera muy expresiva un portavoz de Londres 2012: Bolt, un campeonazo. Me encantó. Hablemos del cierre de los juegos. Primero, increíble ver a las Spice nuevamente en las pistas. Ellas cada vez más deformadas, cada vez como más esculpidas. La gordita cada vez más gordita, más redondita. Esa es la que tenía un vestido como transparente, medio extraño, ¿no? No sé. Blanco. La que usaba jogging, que era la oportunidad para usar jogging. Claro. ¿Por qué no usó jogging? No usó jogging porque está grande. Porque ellos tenían un estereotipo, que estaba como la salvaje, la deportista, la aniñada, que era esta que usaba las colitas. La rubia. La rubia. Que para mí es muy parecida a Piggy. Es verdad. Sin a Piggy, la de los Muppets. La elegante que era Victoria Beckham. Victoria Beckham que no canta. No tiene un solo, es como Virginia en bandana. Pero bueno, pero es la más conocida fue. Sí, no, la que más la pegó. Quería ir a este punto. El piquete que armó una competidora porque no le dieron medalla, que se quedó sentada y dijo: yo de acá no me muevo. Porque no le era para pasar a la final. Sí. Digamos que los Juegos Olímpicos tienen una carga moral muy fuerte, moralizante, del fair play. Y hay veces que hay que cagarse en el fair play. Me cagaron, me pegaste, yo te olímpico, pego. Ya lo hemos en ese dicho. Sentido seguimos el ejemplo de Bolt, que se cagan todos sus contrincantes y les rompe el récord mundial en la cara. Que dijo, si enfiestarse fuera disciplina olímpica tendría muchísimas más medallas. 0800 antifascista. Esta mañana, en un comunicado de prensa oficial, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informó que habilitó una línea gratuita para que los padres puedan denunciar cualquier tipo de intromisión política en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, genial. El número es 0800-444-2400. Ay, me parece que estoy dando la farmacia de tu. Podrías hacer Marcelo. De vuelta, con Susana. 0800-444-2400. Esteban Bullrich, que con ese apellido de cheto no puede pretenderse. Es un pelotudo. Es un gomazo. Ministro de Educación capitalino argumentó que formar es enseñar a pensar, no decir qué y cómo pensar. Creemos y defendemos a los docentes que son los formadores de nuestros alumnos, que de hecho, y esto lo agrego, son los que nos dicen qué creer y en qué defender, porque digo, si no nos hicieran cantar el himno antes de entrar. La aurora. Alta en el cielo. O rezar en el peor de los casos. Claro, ¿por qué no ponen un 0800 para los colegios que quieren inculcar la fe católica? En colegios públicos. 0800-444, me recontracago en la iglesia, que es el 456. Después se los vamos porque a decir. Son los bien. Cuatro primos, es hasta me re. Claro, hasta me re. Bueno, calificó de fascista la actividad de militancia política de la Cámpora en las escuelas y acusó a la presidenta de hipocresía. De hipócrita será, por argumentar que se trata de talleres de formación ciudadana. No pasarán. Bueno, hiper polémico el tema igual, ¿eh? Me sí, parece sí. Que abre un debate interesante. No queremos defender a la Cámpora, pero mucho menos a este Vitan Bullrich. A mí el argumento que más me la soba últimamente es este que, según el cual meten a la gente de la Cámpora en las gestiones de los ministerios. Y bueno, y Alfonsín hacía lo mismo con la Franja Morada, supone son las bases, son los militantes, ¿qué va a hacer? O sea, son una manga de goma. O sea, eso sí lo podemos discutir. Uh-huh. Pero no digas que no los podés meter en la gestión, porque se trata de eso, la política partidaria tal como está planteada. Si quieren, cambiemos la política. Pero pasa que son fascistas. Pero qué paja, la Cámpora. Pero qué paja cambiar la política. Igual sí, vamos a defender la Cámpora. Ay, no. ¿Cómo sería defender a la Cámpora? No son fascistas. ¿Son los jóvenes que van a recuperar el país? Son los herederos de Néstor. Yo a Kichilov igual lo veo como... Yo viajé en aerolíneas y me trataron re bien. Basta de decir que Kichilov es sexy, por Dios. ¿Qué le pasa a la gente, boluda? Lo veo como heredero de la presidencia. Me da mal aliento Kichilov. No sé, es la primera sensación que me da. Kichilov. No, vos que sos afrancesado dirías. Gracias, me encanta que me digas. Kishilov. Assange. Pero, ¿qué cosa esto de la Cámpora? Terrible. Pasemos. ¿Voy yo? Sí. Verdes bicicletas. El israelí Isar Gafni, residente de un kibbutz, en el desierto de Negev. Qué difícil. Realizó la bicicleta totalmente de cartón para ganar un desafío. Lo al pedo que estaba. Y ahora planea venderla por apenas algunas decenas de dólares. En principio siempre me gustaron las bicicletas. Y además quería probar a mis colegas ingenieros que se puede fabricar una bicicleta verde a un costo casi nulo, confió Gafni. El rodado logró el objetivo. Es resistente al agua y la humedad, sólido y capaz de circular sobre cualquier terreno. Pero además, su fabricación, atención, no genera ninguna polución. El joven inventor cuenta en su sitio de internet las etapas de montaje de su dispositivo de dos ruedas, también conocido como bicicleta. En la redacción ya mandamos a pedir algunas. Total, si no funcionan, nos hacemos un asadito. Me las imagino como de Tetra Brick. El Tetra Pak. Que la podés, se pueden hacer billeteras con los tetrabric y demás, se puede hacer una bicicleta. La podés usar y al otro día la metes en la bolsa verde para que la reciclen. ¿Qué fue? $12. No hay chance de que la cadena sea de cartón. No hay chance de que el sistema de freno sea de cartón. ¿Cuánto sabes de bicicletas, Tristán? No hay chance de que si yo sigo engordando de esta manera exponencial, en 15 años me pueda subir una bicicleta de cartón. Yo me sentiría, la verdad, que me voy a caer en una sequía. En caso de vivir en Mendoza, o que me va a llevar para andar en bicicleta. No, pero ponele. Te llevan a las bodegas. La apoyás en el poste porque decís, esta no me la afana ni en pedo. Se te vuela, Manuel. No se te fumes un pucho cerca. Vos salís y decís, me la afanaron. No, se voló. Tenés que ahora fuerte. Debes agarrar unas velocidades. No, estoy re caliente. Se me voló la bicicleta de vuelta. La puta que lo parió. Los $12 vale. Ah, claro. $12. $12. Con lo que. Una no bicicleta. Viene el Rock in, pero no viene el Rock in Rio porque no hay dólares, Manuel. Deme dos. Bueno, pero la compras en pesos. Bueno, en cualquier momento, para mí, si la fabricaran o fabricasen en la Argentine, la harían en San Luis. Sí, no sé, porque en Tierra del Fuego. No, en Tierra del Fuego la ensamblarían. En San Luis, la sangre puntana te la armaría. Y es tan light que las pondría Macri en sus bicisendas. ¡Qué asco! Vamos con la última buena. Reformismo pirata. El fundador de Mega Upload Kim.com, Schmitz, anunció la creación de un nuevo proyecto antes de finales de año. Se trata de Megabox, un servicio que permitirá a los artistas vender su música directamente a los usuarios, sin intermediarios como las discográficas. El anuncio llega después de que las autoridades de Estados Unidos cerraran Megaupload, un sitio de descargas creado por Dotcom. A pesar de sus problemas con la justicia, Kim Dotcom Schmitz habría explicado que el proyecto seguía avanzando en junio. Ahora asegura que Megabox verá la luz este mismo año. Sé que todos lo están esperando. Va a llegar este año, prometido. Más grande, mejor, más rápido, 100% seguro, imparable. Prometió.com. Gracias por tanto, Kim.com, y perdón por tan poco. Antes de irnos, me parece muy importante dar esta información de último momento. Se paran las rotativas nuevamente. El estado y el parte médico de Fernando Cruz, el matador que ha sido atravesado por los cuernos de un toro en Las Ventas de Madrid. Dice el parte que posee dos heridas por asta de toro, una de hipogastro con una trayectoria ascendente penetrante en cavidad abdominal de 20 centímetros que contusiona colon y mesenterio, observándose hematoma retroperitoneal. Esto, jodido que te pases. Esto en castellano quiere decir que lo atravesaron por el ojete y lo atravesaron bastante y lo dejaron a la miseria. No, estamos dando el parte médico y te trabo así la voz porque me siento Lorena Maciel en el noticiero del 13. Y otra hasta la tiene encajada, una cara anterointerna, tercio superior del muslo derecho. Esto quiere decir el cachete de la cola en castellano, con una trayectoria ascendente de 10 centímetros que alcanza el fémur, le hace cosquillas y se extiende hasta el arco crural y retro arco? El crural. Crural y el otro también, el retroperitoneo. Cruz, recordamos, fue intervenido en la Plaza de Toros de Las Ventas y trasladado posteriormente a la Clínica Virgen del Mar, donde desde esta redacción deseamos que ojalá muera por haber hecho semejante pelotudez. Sí. La muerte para vos, Fernando Cruz. Sí, nos pusieron el tema de despedida. Como siempre. Qué cosa. El operador marca los tiempos. Sí, terrible. La dictadura de la radio siempre fue así. Qué tirano que es el tiempo en radio. Bueno, vamos a agradecer a todas las personas que participaron de este programa, a Tomás R desde Capital, a nuestro operador Aymar, a toda la gente que vino de la UADE acá a hacernos el aguante, a todos, sobre todo a la gente de camisa celeste y rosa, que son los pibes de rugby, que los queremos muchísimo. Sí, quiero decir que acá Nicolás, esto ya lo dijimos, lo del viento sonda. No. Que es, dice Nicolás, nuestro geógrafo oficial, que el viento sonda es un invento de los nativos para asustar a... Y ahí se me cortó el... A los porteños, ahí está. Ahora, qué bárbaro, un geógrafo no era nativo. Y también dice, gente, a Tristán no se le escucha nada. No, eso fue el programa pasado. Ah, ok. Que sufrió un acto de censura, si lo recuerdan. Es verdad. Bueno, vamos a brindar cada uno por una persona que creamos que pueda llegar a hacerle bien al mundo. O por una causa también. O por una causa. Brindar. Invitamos también a la oyentada a que brinde vía sí. Facebook o Twitter. O que nos brinde un préstamo también, que sería como un lindo gesto para estas épocas de crisis. Para comprarnos la bicicleta verde. Yo quiero brindar por la persona que inventó el concepto cepo cambiario. Me parece que es una de las cosas más creativas que ha surgido en la derecha argentina últimamente. Pagni puede ser. Me parece que es una persona que seguramente va por más, que va por un mega cepo cambiario, que va por un bloqueo total del tipo de cambio. Un cepón. El cepón cambiario. Y estamos esperando mucho más de esa persona, que ojalá haya recibido una buena bonificación a fin de año, una caja con garrapiñada y sidra. Yo quiero brindar por Friedrich Wischinger, el médico austríaco especialista en pulmones, el Batman de los pulmones, porque realmente fue una reparación histórica lo que hizo con este tema de los mocos. Realmente me parece. Yo quiero brindar por espectacular. El personaje de animación Bob Esponja. Ah, bien. Me encanta Bob Esponja. Que está siendo prohibido en Ucrania. Nuestra solidaridad. De una manera totalmente injusta. Aguante la comunidad gay animada. Nos vamos a ir entonces. Esto ha sido el Tercer Mon Radio, episodio 22. Mi nombre es Santiago G. A mi izquierda el doctor Manuel M. A mi derecha el magíster Tristán B. En la producción Tomás R. En la operación Aymar, que no sé, se llama Aymar. ¿Qué fue? Aymar. Aymar. Esto ha sido el Tercer Mon Radio. Síganos en letercermon.com. Volveremos como siempre el jueves a las 8 de la noche. Seremos millones. como todos los días, si Dios quiere. Chao.